Vamos a escuchar un tema instrumental a cargo de los maestros. Bueno, ya uno es director y otro supervisor, pero eran maestros de la guitarra. ¿Qué hagamos, la milonga? Dale, ¿cómo no? Aparte de palestino, soy amante de la paz. Y escribí una milonga. Recuerdo que Drexler editó una milonga, que era la milonga del gaucho judío. Y bueno, a mí se me dio por escribir una milonga de un árabe palestino.